Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 403. Este que les habla es Giovanni Rodríguez, Parulf en la casa. Y hoy conmigo el tipo que le han dado a la oficina de relaciones exteriores y todo lo relacionado al gaming, esta nueva transición gubernamental. Juan Carlos Delgado, gatonejo con nosotros, ¿qué es la que hay, papi? Yo estaba como que, ¿para dónde va Gio con este, con esta introducción? Todo bien, I'm back, este es mi primer podcast de este año, el 401 no cuenta porque tú sabes que se lo grabamos en diciembre. Ya, comenzando mi temporada de podcasting para el 2021. Eso es, hermano, y hay muchas cosas buenas cuajándose para acá, para Nivel Escondido y fuera de todo vacilón, esperando todo lo mejor. Luego de esta nueva transición gubernamental, ¿verdad? Lejos de toda línea partidista, estábamos comentando así fuera de grabación. Mano, nada puede ser peor que lo que se vivió políticamente en los pasados 4 años. Por lo menos aquí en Estados Unidos y en términos de política internacional, por consecuencia, ¿verdad? De quien estaba en oficina. Esto, así que estamos en high hopes de que todo finalmente vaya encajando poco a poco, como tiene que encajar, y que tengamos una mejor temporada que definitivamente todo lo que vivimos anteriormente, mano. Sí, esperemos que sí. Fueron 4 años mega, mega, mega largos en los que uno tenía que estar sentado al borde del asiento porque cualquier estupidez podía pasar. Todavía no estamos out of the woods. Este podcast se publica martes y la toma de transición es el miércoles. Sí. Se esperan protestas en todos lados. De hecho, me parece que el FBI dio a conocer de que se están organizando los grupos de extrema derecha para hacer protestas en los capitolios de todos los estados. O sea, son 50 estados, gente. Más adicional en el área de donde se va a hacer la toma de transición. La cosa puede ponerse fea. Yo espero que no. Yo espero que el hecho de que haya conocimiento de esto, pues de paso a que realmente tomen las medidas. Pero quién sabe si esto es el principio de una nueva temática y una nueva realidad acá en los Estados Unidos. Sí, señor, sí, señor. Y así mismo estamos nosotros esperando todo lo mejor, ¿verdad? Incluyendo en lo que se aproxima, que es la temporada de Nivel Escondido. Alex todavía no se ha estrenado para efectos del podcast. Se va a estrenar y bien estrenadito, porque la semana que viene, gente, toca podcast en vivo y lo van a trabajar Alex Nation y Gato Nejo, así que eso va a estar bien GG. Así mismo, gente, yo soy quien hace el itinerario para el año y ya es uso y costumbre de yo dejar a Alex Nation para lo último. Este año no hace mucha diferencia porque estamos todos encerrados, pero tradicionalmente Alex es el más que se va pata abajo con la Navidad. Y entonces, atrapar a Alex a principio de enero era siempre como que difícil, había que, you know, acomodarse, qué sé qué. Y entonces yo decidí poner a Alex Nation el último en estrenarse. So, continuamos la tradición este año, a pesar de que pues, estamos todos encerrados. Por mera tradición, pero sí, está allí. Ya, yo usualmente como que reciclo el itinerario. Que seteo, claro está, el itinerario con el paso de la semana pues puede cambiar, puede ser que se ajuste. Por ejemplo, el año pasado Mash comenzó grabando con nosotros, pero luego tuvo un alto, entonces tuvimos que mover las fichas y muchas veces las cosas quedaban como que pues yo fui host en este episodio y ahora estoy de segundo y la semana que le sigue estoy de segundo otra vez. Y entonces venían esos stretches donde había veces 5 y 6 episodios corridos porque pues, you know, no fue diseñado de esa manera y tuvimos que ajustar ahí rapidito. Pero somos versátiles, así somos, y la señal de Nivel Escondido no se detiene. Así que esa es la que hay, gente. Esperamos que estén bien, que estén disfrutando de la semana. El show de esta semana viene empaquetado, así que sin más preámbulo, vamos a las noticias rápidamente. Gente, comenzamos por acá con que Lucasfilm ha tenido a bien recuperar lo que eran de ellos y están haciendo un rebranding para efectos de los juegos de video bajo Lucasfilm Games. Estos juegos obviamente tienen que ver con aclamadas y muy queridas franquicias tales como Star Wars, incluso Indiana Jones, ¿ok? Yeah. Ese fue el notición de la semana, mucha gente emocionada en cuanto a la posibilidad de un juego bueno de Indiana Jones detrás de la línea, ¿verdad? O de la mano del estudio de Bethesda. Esta gente han tenido bastante buena racha, digámoslo así, con lo que tiene que ver con temática nazi, particularmente con el con Wolfenstein, pero no fue un reboot, eso fue como que un reimagining del juego completo, una nueva entrada, yo creo que simplemente sí, esto, y definitivamente pues se veía muy interesante. So, de tomando eso en consideración, un juego de Indiana Jones con esa nueva brida, quizás sea algo, ¿verdad? De digno de la franquicia para efectos de videojuegos. En términos de Star Wars, gente, estos juegos, este rebranding incluye ciertas franquicias que ya están corriendo bajo EA. Y de la noticia, aparte de lo de Indiana Jones, que es lo más pomposo, es el hecho de que EA ya no va a tener exclusividad sobre los juegos de Star Wars. Esto había estado pasando constantemente por los pasados años. Sabemos el revolú de las microtransacciones y de la gente que están como que esto no está muy bueno que digamos. Con el último título de Star Wars en EA, como que ya se reivindicaron un poquito, ¿verdad? Estoy hablando de Fallen Order, esto de Star Wars. Este juego estaba bastante nítido y EA pues obviamente, o sea, se creció un poquito con eso. Pero el hecho de que esté entonces siendo tomado el cuero, ¿cómo es? El toro por los cuernos, básicamente, nuevamente, bajo este rebranding de Lucasfilm Games, esto a todas luces es algo bastante, bastante positivo. Así que vamos a ver qué pasará con esto. Ellos prometieron que esto es solamente el principio para todos los efectos de todo lo que tienen en planes, y obviamente hay que tenerle el ojo echado a ver con qué vienen, aparte de Indiana Jones, ¿verdad? Que confirmaron eso y de los juegos, particularmente de Fallen Order, ya anunciaron que viene una optimización para efectos de consolas de nueva generación, así que eso siempre está GG. Bueno, a mí inicialmente me sorprendió cuando removieron lo que era LucasArts como el poster boy de todos estos proyectos. Y mira, y ahora pues van a traer el nombre para atrás. No sé si es que quizás para ese entonces la cosa se da mejor. Nombre de George Lucas en general viene con un reconocimiento que, you know, le añade validez a cualquier proyecto. En particular lo que mencionaste de Bethesda trabajando con la franquicia de Indiana Jones, me preocupa que se vayan a ir en la línea de first person. Ellos, tú sabes que ellos han trabajado pues la serie de Fallout, de Doom, Wolfenstein, yo creo que Prey también es de ellos, yo creo que eso era en first person también, Deadloop está por ahí. De lo que ha hecho Bethesda que no es first person, yo creo que The Evil Within. Solamente, ese es el único título que me viene a la mente. Y ese juego no era un Uncharted, no. Cuestión de movimiento, no era Tomb Raider. Yo me imagino que ellos se irán por la línea de first person, y yo no soy fanático de la perspectiva así en primera persona. Vamos a ver con lo que vienen. Pero ya, si va a ser first person, me desanima un poco. Yo estoy medio preocupado, nada más que el hecho de que sea Bethesda lo que lo está agarrando. Porque, honestamente, dicho verdad, el hecho de que sí le fue bien recreando lo de Wolfenstein, The New Order y toda la cosa, yo tampoco soy fanático de ese trabajo necesariamente. Yo jugué Evil Within para efectos de lo que es Bethesda. El primer juego nada más, el segundo me desanimó, lo jugué un poco. Pero arrancando ya me tumbó los ánimos. Y de verdad que como que no sé. Eso sí, Gato, que no lo mencioné, los fanáticos de Star Wars están revolcados porque también dentro de lo que anunciaron, anunciaron un juego, primeramente que tiene que ver, ¿verdad?, o asociado a Ubisoft, y particularmente Ubisoft Massive, que son los encargados de The Division, y es un juego de Star Wars en la línea de que sea un juego de historia en open world. No dieron detalles al respecto, pero ya nosotros sabemos de ciertos juegos, los que tenemos dos o tres canitas ya, y estoy hablando de Knights of the Old Republic. Así que si se van por algo en esa línea, O algo totalmente nuevo, pero tomando en consideración las bases de KOTOR, quizá la rompan. Quizá la rompan bien chévere, y no estoy hablando de los bugs que probablemente vaya a tener el juego al principio. Porque tú sabes, Bugisoft es Bugisoft. Uh-huh. Pero ya, yeah, están que no caben, mano. Yo tengo varios amistades que están ya haciendo especulaciones al respecto. Ya, yeah. Hay que ver cuándo va a salir esto. Recién estamos aprendiendo de que esto está cuajándose, probablemente 2-3 años más adelante, o sea, que vengamos a ver esos proyectos publicados. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta que Warner Brothers informó esta pasada semana que estarán moviendo la fecha de estreno de su juego Hogwarts Legacy para el 2022. Este juego estaba originalmente programado para salir en algún punto este año, y no, para el próximo año. Hogwarts Legacy es un RPG de mundo abierto en el universo de Harry Potter, pero toma lugar mucho, mucho, mucho antes de la existencia de la mayoría de los personajes que hemos conocido hasta ahora, ya que toma lugar en los 1800. Probablemente ni siquiera Dumbledore esté por ahí. Yo sé que Dumbledore es bien viejo, pero no creo que sea de los 1800, a menos de que sea tarde en los 1800. Uh-huh. Pero me imagino que los otros que se mencionaban, yo creo que estaba Nicholas Flamel y eso, yo creo que son más de esta época. Eso puede ser que esté en esa línea. Quizás sea, yo no sé cuándo Hogwarts se fundó, pero quizás sea de a principio, cuando Hogwarts se funda, qué sé yo. Vamos a ver. El juego está siendo trabajado para publicarse en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series XS. Xbox, haciéndome la difícil con el nombre. Yo me imagino que de aquí a allá dirán, ¿sabes qué? No va a salir versión para PlayStation 4, ni para Xbox One. Porque, 2022 y no sabemos exactamente. Sabemos que Sony quiere hacer la transición a PlayStation 5 bastante rápido. Veremos el movimiento de consolas por ahí, y quizás le pichen el trabajar una versión para PlayStation 4. Reduce la carga de trabajo. Vamos a estar pendientes a ver. A mí me interesa ver qué van a hacer con esto. Yo lo que he jugado así de videojuegos del mundo de Harry Potter fue Lego Harry Potter, del 1 al 4 en los años. Uh-huh. Y me gustó. Fuera de eso no he jugado nada más. Y han habido varios videojuegos. Yo creo que EA llegó a tener videojuegos de Harry Potter. Pero ya nunca le entré a los otros. Pero este pinta bien. Yo me acuerdo más de los de Lego. Eran bastante populares. Pero de este así de Open World y en esa línea no. No sé, y tampoco soy mega fan de Harry Potter, pero GG, mano, ojalá y se dé todo como se estaba vislumbrando, ¿verdad? Vamos a apostar a que estos delays sean porque, ¿verdad?, tomaron nota de todo lo que pasó con Cyberpunk, ¿verdad? Que ahora está un segue aquí, no es parte de las noticias, pero dentro de todo lo que estaba mirando, mientras construía la agenda, aparentemente la gente de Cyberpunk estaban conscientes, bien conscientes, de que este juego no estaba listo para ser publicado. Estaban pues ya contra el reloj por presión de lo que sea, investors, los fanáticos, whatever, querían que saliera el juego ya, y lo sacaron así, pues lo sacaron, pero ellos estaban conscientes que no estaba listo. Pues quizás estos estudios están entonces siendo un poquito más cuidadosos, ¿verdad?, y teniendo un escrutinio mayor a la hora de tirar los releases como tal. Vamos a ver. Ojalá y venga entonces para el 2022 y que venga completo, mano. Sí, ojalá que este atraso sea porque están pensando en que, okay, vamos a tener una experiencia de juego completa, vamos a tratar de proveer el mejor producto posible, y no necesariamente que sea por otras motivaciones. Lo primero que vino a mi mente cuando vi esto es, probablemente esto sea porque, como J.K. Rowling, la escritora de la serie de Harry Potter, anda por el carril del medio diciendo lo que eras por ahí, Y you know, la serie ha recibido su golpe, porque hay gente molesta. Y entonces, si tú tienes una franquicia así, estás haciendo un juego y la franquicia ahora mismo está como que la gente está herida, los fanáticos están heridos, no viene mal atrasarla, esperar a que se curen un poco esas heridas. So quizás se alinearon ambas cosas. Ya, vamos a trabajarlo sin apurarnos. Y en parte, pues, da el tiempo apropiado para esto. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pendiente ahí, entonces, los fanáticos de Harry Potter. La próxima noticia viene directamente de Sony. Y particularmente se desprende del Consumer Electronics Show. Usualmente, este expo no tiene mucho que ver con gaming, particularmente de Sony, pero los poquitos minutos que Sony dedicó en sus notas, ¿verdad? Y en su presentación, fuera de pues lo que cubre usualmente, que son televisores, tecnología de audio, esto, cosas un poquito media random, pero que tienen obviamente que ver con la tecnología, sí dedicaron un poquito a sus esfuerzos en cuanto al gaming. Y en esos minutos, aparentemente se miniliqueó, ¿verdad?, el hecho de que Project Athia, Project Athia, le metí una I donde no iba, esto viene temprano en el 2022. Si ustedes recuerdan, este fue el título con el que era prácticamente un demo del PS5. Esto era demo del Unreal Engine. Sí, y tenía el sello de Square Enix. Era este juego. Era el de la muchacha con las pelotitas. Era como un open world. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo vagamente. Ok. Pues este juego, pues, está incluido en el lineup de PS5. Particularmente lo publicaron en Kotaku. Y se dieron cuenta que viene en enero. Se supone que venga en enero del 2022. Y que Ghostwire Tokyo viene en octubre 2021, junto con Stray, que es el del gatito. Que Goti, no sé si... Goti, sí. Ese es el Goti. Y ese es el Goti, para estar en el... ese te lo he esperado, mío. Ahí está. Entonces, pues que Hitman 3, pues también está por ahí a la vuelta de la esquina, y hay ventanas de lanzamiento para Solar Ash, que comienza alrededor de junio en 2021, Kina, Bridge of Spirits, también la ventana está para marzo 2021, Little Devil Inside para julio 2021, The Horizon Forbidden West todavía no se sabe si va a debutar este año, efectivamente, y no hay más específicos al respecto, así que, verdad, es lo que hay. Y aquellos de ustedes que estén pendientes a el título de Sci-Fi Pragmata, pues hay que seguir esperando, porque la fecha en cuanto a ese juego todavía sigue diciendo que viene para el 2023. Así que eso fue lo que se reveló en ese Consumer Electronic Show. Consumer Electronic Show, que es un expo. Que bien, ellos casi no hablan de gaming, pero lo que hablaron de gaming, pues de lo más importante, ese es como que el resumen. Bueno, así que esa es la que hay. Ellos casi no hablan de gaming. En tiempos modernos, yo no dudo que con el paso de los años aumente la cantidad, pues sabemos que E3 está en life support, está con el respirador. Y entonces, pero la Consumer Electronics Show, sí, antes tenía mayor presencia de videojuegos, no al punto de lo que se convirtió E3, porque E3 giraba todo alrededor de juegos. Pero sí, ahí era donde iban todas las compañías grandes de electrónico, la CES. Es como desde los 60 que hacen eso. No sé si siempre ha sido en Las Vegas o qué sé yo, pero ya esto es viejísimo. De hecho, en 1991, cuando Sony estaba trabajando con Nintendo para hacer el Super Nintendo con el CD-ROM, whatever, el Nintendo PlayStation, whatever, o sea, el infame proyecto, en 1991 en la CES, Sony habló de eso. De ese proyecto ahí. Y me parece que también cuando ya el PlayStation iba a se enseña al mundo, también se hace en la CES. So, antes de que existiera E3, ya CES era el lugar para anunciar cosas de videojuegos. Ya. Sí, esa es la que hay. Ese es lo que se desprendió entonces este año. Particularmente ahí, en resumiendo, Project Athia viene en el 2022. Se supone que para efectos de fecha sea en enero. Ghostwire Tokyo, octubre 2021. Y varios títulos por ahí adicionales también, pues también para el 2021. Nice. Bueno, y seguimos hablando de la CES. Gente, no voy a hablar de la máscara de Ryzen, que yo estaba mirando a ver cuánto era que iba a costar la máscara esa. Aparentemente es un prototipo. Quizás están testing the waters a ver si hay mucha gente interesada. Tan pronto la pandemia se vaya, mucha gente no va a usar máscara, así que... Pero ya, si usted no sabe de lo que estoy hablando, presentaron una máscara con especificaciones a la par con una E95 y tiene lucecita RGB, al frente es un plástico transparente, o sea, la persona puede verle la boca a usted cuando está hablando. Tiene un micrófono integrado para que usted no se escuche la boca. No, para que lo escuchen si bien. Si no tiene filtro de Darth Vader, no quiero nada. Yo quisiera que el visor ese transparente, uno pudiera darle un botón y se pusiera más oscuro. Ajá. Pero ya, no dijeron precio, aparentemente ya es un prototipo. A ver qué pasa. Pero lo que sí iba a mencionar es que Jim Ryan, que es el presidente de la Sonic Interactive Entertainment, durante la CES, él tuvo una aparición bastante breve y reafirmó que los proyectos para el cine y televisión con las propiedades intelectuales de Uncharted y The Last of Us tan solo son el principio de lo que ellos pretenden, que es llevar sus franquicias a la pantalla, ya sea la pantalla grande o la pantalla chica. En agenda hay 7 películas y 3 series de televisión. Ya sabemos cuál va a ser la primera película, que es la de Uncharted, con Tom Holland como Nathan Drake. La misma está programada para salir el 16 de julio de este año. Ya veremos. Y entonces la serie de televisión, ya por lo menos conocemos una de esas 3 series de televisión, que es la serie de The Last of Us, que sabemos que la está trabajando HBO. Esa no tiene fecha de salida todavía, pero se especula que puede estar estrenando para el 2022. Así que vamos a ver, Sony con el paso de los años ha creado propiedades intelectuales las cuales ha mantenido bastante relevante. Vamos a ver con qué vienen para la pantalla grande y la pantalla pequeña. Nice, yo estoy mega pompeado particularmente con ver qué nos traen en cuanto a The Last of Us. Esto, The Last of Us para efectos de una serie, desde mi perspectiva, obviamente no que la alguien como un chicle tipo The Walking Dead, pero tiene bastante tela de donde cortar. Hay bastantes perspectivas interesantes que se pueden desarrollar en ese universo. Eso me tiene más pompeado que la película de Charlie. Aparentemente la de Last of Us, por lo que he leído, ellos no piensan recrear los juegos. Es como que son unos personajes que están en el mismo universo. Puede ser que interactúen con los personajes que ya se conocen, pero No es como que para expandir ese universo. Which is awesome. No hay que llover sobre mojado. Sí, exacto. Cuando ellos tienen un juego con una historia tan y tan buena, no hace falta recrear esa historia. Eso va en la línea de lo que yo he dicho de Metal Gear. Siempre se ha dicho de que hay un proyecto para hacer una película de Metal Gear. Y yo digo, mira, a mí no me hace falta ver una película de Metal Gear porque la historia de Metal Gear de por sí es casi una película y yo siento que ya la viví. Pero si van a hacer una, por favor, no hagan una historia del juego. Concéntrense en algo que yo no haya visto, que no haya jugado. Sí, mano. ¿Alguna otra misión para Solid Snake? Sí, definitivo. Antes de que Solid Snake fuera Solid Snake, o antes de que Naked Snake fuera Naked Snake, yo creo que eso no se ha explorado, porque lo más atrás que hemos llegado es cuando Big Boss, que en ese entonces el codename era Naked Snake, está ahí siendo deployed. Uh-huh. No vimos cuando él se entrenó con The Boss. So, quizás eso se pueda explorar. Sí, señor. Y ojalá y sea parte de lo que también expande esta gente. Uh-huh. vamos a ver. Ahí hay otras otras cintas que cortar, pero ya. Mano, y hablando de franquicias nítidas y querendonas, esta pasada semana se reveló, gente, agárrense, que viene por ahí un nuevo juego de Pokémon Snap. Y no solamente lo revelaron, sino que se tiraron de pecho con todo. Y me refiero a la fecha de estreno. Esto está pautado para abril 30. Este nuevo juego de Pokémon Snap viene, obviamente, para el Nintendo Switch. Este juego está inspirado, obviamente, en el original Pokémon Snap, que salió en 1999 para el Nintendo 64. Y enviaba, pues, a los jugadores a una región donde tenían que retratar Pokémones ahí in the wild, ¿verdad? En la naturaleza. Acaban de estar haciendo exactamente lo mismo, pero pues con nuevas tecnologías, ¿verdad? Se ve lo más bonito. El diseño es una vibra bien, bien laid back, bien nice. Esto, y a través del trailer, uno puede ver que es básicamente un viaje a la nostalgia, porque tiene muchas mecánicas bien similares, bien exactas a lo que era Pokémon Snap originalmente. Dicho esto, este juego va a tener una como que una función nueva, aparentemente, y pues que obviamente tú no la tenías en el juego original, porque pues no estaba la tecnología tan avanzada. Pero tiene algo que ver como que con subir fotos a social media, pero no tan tan cutre o tan bleh, como tirarlo con el screenshot normal del Switch. O sea, es como que una función dentro del mismo juego que te permite como que hacer un editaje de fotos. Esto, a todas estas, ¿verdad? Por lo poco que se desprendió del mismo trailer. Esto, así que ya lo saben, gente, esto viene en abril 30. Yo estoy apuntado. Yo no soy mega fanático de Pokémon, pero el jueguito de Pokémon Snap me gustaba, era bastante chill. Yo lo jugaba en casa de una prima cuando pequeños. Esto, y ahora así de adulto, pues que lo vayan a sacar, creo que está nítido, sobre todo si ustedes tienen nenes pequeños. Esto, en edades, qué sé yo, entre 4 y 7 años, no es algo demasiado muy difícil de dominar. Uno buscar, retratar y etcétera. So, está bastante cool, y pues obviamente los Pokémones tienes que tirarle la frutita para lure them out y buscar que ¿verdad? Las mejores poses para entonces llenar ese Pokédex y la investigación, que es lo que envían a uno a hacer como que un carrito. Este juego es como que sobre rieles, es como le llaman. Uh-huh. Esto, y está bastante cool. New Pokémon Snap viene por ahí en abril 30. No he visto el trailer, pero había visto por ahí en la internet algo. Y rapidito pensé en nuestro amigo XD, que le encanta este Pokémon Snap, era de su juego favorito. De hecho, yo creo que fue su primer videojuego o algo así, él había mencionado. Yo no estoy apuntado ahí, yo jugué un poquito de Pokémon Snap de 64, vi emulación y el ROM no pasaba luego de ese primer mundo. Quizá era el ROM, quizá era el emulador, pero ya, no me funcionó. No me veo jugándolo, pero nice para los fanáticos. Me sorprende que vayan a sacar esto. Yo no sé qué tan bien vendió esto en su tiempo, pero Pokémon es Pokémon. Yo antes de que sacaran esto me imaginaba que iban a anunciar un Mario Kart nuevo. Uh-huh. Pero siguen viviendo de Mario Kart 8 Deluxe. Uh-huh. Good for them. Tú sabes, amigo, tú sabes. Acá está bufiado, el jueguito está bufiado y a lo último te dan como que te premian. ¿Llegaste a fijarte en eso cuando lo probaste? Que te premian, o sea, te dan puntuaciones en base a las poses. Pues que logres tomar en la. Ahí era donde se quedaba el juego trancado. Oh, okay, yo tiraba las fotos en ese primer stage y después venía el menú donde iban a revisar las fotos. Y ahí no me decía como que no encontraba las fotos. Y yo, whoop. Yeah. Como tal, no pude experimentar más allá de eso. Ok. Pues te daban unas puntuaciones en base a eso. Y ahí es que entonces pasaban las misiones o si tenías que retratar otra vez. O tú sabes, no era un mega fail. No te decían como que game over, que yo me acuerde. Pero pues si no tenías suficientes puntos, no te podías mover a la próxima región. Porque era que estaba, uno ayudaba a los investigadores con las fotos a saber un poco más sobre los Pokémones en su estado natural, bla bla bla. Entonces era la toda la línea del juego. Esto, aparte de la cámara, yo creo que uno, pues obviamente le tiraba como que un lure para que viniera a comer y qué sé yo. Entonces ahí buscaba la mejor pose. A todas estas mientras iba moviendo el vehiculito este. Así que GG, mano. Yo por lo menos estoy ahí apuntado. Lara está loca con Pokémon. Lo redescubrimos en Netflix. Los Reyes le tuvieron que buscar ahí un Pikachu y ella le encanta y pues I'm happy for her, tú sabes. Yo no soy mega fan de Pokémon a nivel de saberme los nombres, pero sé que la franquicia no es mala tampoco, me gusta que esté invested en ella. A este punto, entrarle a Pokémon y aprenderse todos los nombres está imposible. Yo creo que hay como 700 ya. No, mano, forget it. Es un Pokémon. Lara es un Pokémon. ¿Cómo se llama, papá? Es otro Pokémon. Forget it. Bueno, vamos a pasar a la última noticia para esta semana. Y viene de nuestros amigos de Limited Run Game. Carnales. Panita Pearson. Panita Fuente. Resulta que en estos días abrió la preventa de las ediciones físicas de Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Y ellos indicaron que esto ha sido todo un éxito para ellos, colocándose como la preorden y la venta y la transacción y todo lo que usted quiera decir sobre la historia de Limited Run Game. Así lo informó Douglas Bogart en las redes sociales. Específicamente dio un número para las preórdenes de copias para Nintendo Switch. En cuestión de 3 horas, el público preordenó 25,000 copias solamente para Switch. Y el juego está disponible también para PlayStation 4, por lo que vi. Y ellos van a ofrecer varias versiones. Está la versión que es simplemente el juego en físico, cuesta $35. También tienen una versión que es Classic Game Edition, que parece como si viniera en una caja de Sega Genesis. Y esa cuesta $54.99, disponible para Switch y PlayStation 4. Y también tienen otra versión más, que es la KO Edition. Esta cuesta $140. Y la que el señor Sparrow va a estar comprando es la siguiente: Scott Pilgrim vs. The World, The Game Fan Bundle, por $399.99. Esa misma es la que me voy a estar comprando. Estaba mirando que muchas de las cosas que incluyen este Fan Bundle, o bueno, no muchas de las cosas, todas las cosas que incluye el bundle, también ellos las van a estar vendiendo por separado. Por ejemplo, el Fan Bundle incluye lo que incluye el KO Edition, pero también incluye que si unos pins, un Switch Case, llaveros y cositas. Pero ya $400, uff, está fuerte. Está fuerte y más fuerte está esperar lo que probablemente estén esperando, mano. Ahora mismo yo abrí aquí mi perfil. Yo ordené en agosto 14 del 2020 una oferta de ellos, ¿verdad? Un producto de ellos, particularmente en una edición de colección así de Samurai Jack. Mano, todavía a estas alturas del juego no hay información al respecto. Yo chequeo aquí, el payment status está paid, tengo el número de orden, el production status dice in production todavía en rojo. O sea, quien ordene esto, siéntese a esperar, ordene de una vez en Amazon, que le va a llegar más rápido. Un cojín, algo bien chévere para que mantenga su trasero cómodamente sentado, porque válgame Dios, o sea, nada, gato, nada, ni un update de nada. O sea, en serio, desde agosto, caballito, y ya estamos en enero y no hay nada de información, de update, no, lo estamos trabajando todavía. GG para Limited Run, conmigo fue debut y despedida, yo no vuelvo a comprar nada. Y estoy a pelo y medio de cancelar la maldita orden esta, porque le tengo ganas al juego como tal de Samurai Jack. Y no es, it's not even that good. Por lo que vi en Surfing World estaba jugando en Tichó Puerto Rico. Tú sabes, es un juego normal. Lo que pasa es que como yo soy fan de Jack, pues necesito eso en mi vida. Y sentía que necesitaba esa figura en mi vida. Pero si ya van tantos meses sin tenerla aquí debidamente displayed, quizás no la necesite tanto. De verdad que sí. Es una exageración de tiempo, mano. Llega una carta, tú sabes, yo sé que por el COVID están atrasados, bla, bla, bla. Hablando con Mighty JR, tampoco, a Mighty no le ha llegado lo que él pidió de... Streets of Rage. De Streets of Rage, loco, de Streets of Rage. Como que, ¿what? ¿En serio? O sea, si esta gente van a son como las líneas aéreas, sobrevendiendo tickets, y después no, te tienes que bajar porque no cabe. Y si no te bajas, pues te buscamos el Marshall. Tú sabes, así está ahí ya esta gente de Limited Runs. Por lo menos en mi libro, así lo veo yo. Yeah, a mí no me agrada eso de que te prevendan algo que todavía ellos no han descifrado cómo te lo van a entregar, cómo lo van a producir. Es como que, dame el dinero, give me the money, money, money. Y hablamos. No me llames que yo te llamo. Dude. De verdad que estoy bien molesto. Yeah. Pero nada, GG para ellos que verdad, fuera de todo vacilón, es un muy buen juego, Scott Pilgrim. Esto acá lo estuvimos revisitando antes de este mega hype que ha causado el re-release en consolas de actual generación. Bueno, actual sí, o pasada generación. Que a todas estas. De hecho, pasadas ya, en dos. Pasada, exacto. Esto. No, pero me refiero a que lo volvieron a sacar porque este juego estaba disponible en PlayStation 4 y Xbox One. Uh-huh. Por unos problemas de licencia y bla bla bla, que hopefully en serio resolvieron y no van a estar dándole strikes a la gente que lo juegue en Twitch o, ¿verdad? Esperamos lo mejor en cuanto a eso. Pero particularmente pues lo revisitamos en nuestra semana de juego Beat 'em Up en el 2020. Yo tuve que conectar mi 360 porque pues ahí era que estaba, o sea, no había break de jugarlo en otra consola. Ahora pues todo el mundo tiene el chance de jugarlo. Parte de los highlights del juego es que pues tiene su componente de online multiplayer y jugar esto es muy divertido jugándolo online con tu panas, tú sabes, es algo super cool. Y el soundtrack, el estilo de juego, yara yara, pues super cool. El hecho de que tengas unos collectibles así pues también lo hace bastante bastante atractivo, pero again, es un riesgo, si usted fue de los que lo pidió, pues again, siéntese cómodo o cómoda esperando a que le llegue. Cuando le llegue, pues celebre por todo lo alto, porque pues obviamente la espera para usted, probablemente como fanático, va a haber valido la pena. Bueno, y de esta manera llegamos entonces al final de las noticias para esta semana, esperamos que la hayan disfrutado. Vamos rápidamente a pasar a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 20 de enero de 1966. Nace en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos, el actor Rainn Wilson. Yeah. Este tipo es el de The Office, ¿verdad? Sí, ese es el que hace de Dwight en The Office. Nice. Yo lo recuerdo también, él salió en un episodio de Entourage. Él hacía de un blogger que estaba cubriendo un Comic-Con. Y en el storyline, el protagonista de la serie de Entourage, Vincent Chase, él iba a estar haciendo de Aquaman. Y entonces, pues, surge un problema entre ellos y qué sé yo qué es eso. Recuerdo haberlo visto ahí, pues claro, está en The Office. Su personaje fue icónico. Después de tantos seasons en The Office, quedó marcado en la vida y en las memorias de todos nosotros. Ajá. Y aparte de eso, yo estaba mirando el IMDb de él y él ha hecho la voz de Lex Luthor en muchas películas animadas. Interesante ese dato, mano, eso sí que no lo sabía. Ya, me enteré mirando en IMDb. Excelente. Así que un feliz level up a Rainn Wilson. Él nos escucha todas las semanas también, así que... Yo creo que él tiene un podcast o tiene un video podcast en YouTube o algo así. Yo sé que él está trabajando durante esta cuarentena, ha estado trabajando un podcast, ahora mismo no recuerdo de qué es. Pero yo creo que tiene que ver con cosas de ciencia. Super cool, mano. Super cool. Bueno, vamos entonces a las publicaciones para esta semana, gente. Y en cuanto a videojuegos, en enero 20 viene por ahí Hitman 3 para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC y Stadia. Y en enero 21 viene Ride 4 para PS5, Xbox Series X y S. Así que GG, me alegro que poco a poco vayan llegando más juegos, ¿verdad? Para ampliar el catálogo y cuando los Las consolas salen nuevas, pues no es como si hay un gran catálogo, pero este año, ¿verdad? Yo lo he dicho en otras ocasiones, está particularmente flaquito. Esto, el highlight es que obviamente tiene retrocompatibilidad, se puede jugar juegos de PS4 en su mayoría, ¿verdad? Viéndose más brutal en PS5 y de Xbox ni comencemos a hablar, porque pues obviamente tienes el Game Pass y la retrocompatibilidad hasta el Xbox original. Se puede jugar si quieres Shenmue 2 o el infame jueguito de Obi-Wan, que el lightsaber era moviendo los joysticks como tú gustes y cuando quieras. Para efectos de Blu-ray y DVD, viene por ahí The Kid Detective. Esto viene again en Blu-ray y DVD esta semana. Y en el cine tenemos un estreno clasificado PG-13, acción, aventura, thriller y del oeste, No Man's Land. No. ¿Es la que hay? obviamente le recomendamos que confirme con su cartelera local, ¿verdad? Para que no vaya a ir al cine ahí arriesgado, ¿verdad? Se ponga su mascarilla, vaya y de momento, ups, esta no está, esta es la que quería ver y esta no está. Pues confirme con su cartelera local. Acá los cines le dieron la opción de abrir con un 25% de capacidad. Yo no sé quién día André voy a ir al cine, porque tampoco no es que haya nada digno de arriesgarse a enfermarse. So, hay ahí mucha gente que está comenzando a ir, Gato. No sé si es que están cansados y es como que van con la actitud del que tenga miedo a morir que no nazca. Y pues vamos a ver películas, el cine, whatever, o si están cansados o si quieren jugar a la ruleta rusa. Yo sé que yo y un montón de gente que yo conozco no se arriesgarían. Pero poco a poco estoy viendo más y más gente como que, ok, vamos para el cine, you know? Yo no entiendo cogerse el riesgo para el cine cuando no hay ningún blockbuster. Yo puedo entender de que alguien esté pero mega encerrado, que extrañe, qué sé yo, ir y a un restaurante y darse dos o tres copitas, qué sé yo, que eso yo lo entiendo más que ir al cine a ver una película boquetuda porque extrañas irte a sentarte en un cine. Que se enferme uno. Sí. Oh, yeah. Iba a comentar algo rapidito de Hitman 3. Hitman 3 para PC está exclusivo de la Epic Games Store, lo cual trae un problema que tuvieron que más o menos hacer un workaround. Resulta que Hitman 3, tú tienes la opción de jugar mapas del primer Hitman, y cuando digo el primer Hitman es de esta última trilogía, el primer Hitman y del segundo Hitman. Pero en Epic Games Store, Hitman 1 y Hitman 2 no están. Yo creo que Hitman 2 es el que no está. La cosa es que están en Steam. So, si tú lo compras en Epic Games Store el 3, no puedes traértelo de Steam, como que conectarlo para que te deje jugar eso. Pues estaban diciendo de que lo que van a hacer es que para la gente que compre en Epic Games Store, le van como que añadir como si fuera solamente el pase del primer Hitman, y el pase del segundo Hitman va a estar como con un 80% de descuento. Cosa de que un workaround para poder tener ese contenido en Hitman 3. Me imagino que este es el problema hasta que finalmente salga de exclusividad de la Epic Games Store y pues la gente lo pueda, digamos, comprar en Steam, y si tenía los anteriores en Steam, pues ya no tienen que hacer todo este berenjenal para poder tener ese contenido del pasado. En cuestión de Stadia, creo que tiene unas funcionalidades exclusivas para Stadia. Leí algo de que es como si yo hiciera la misión y la seteo, y entonces te paso a ti, me imagino que es un enlace, y entonces tú cuando vas a jugar, juega lo que yo seteé para ti. Oh, ok. Es cool. A mí me gusta la serie de Hitman. De esta nueva trilogía todavía no he jugado ninguno. Yo me quedé en Hitman Absolution, que fue como el, a ver, 1, 2, 3, 4, como el quinto juego que de la saga. Y ese salió para PlayStation 3, salió para Xbox 360, PC. De Hitman de esta última trilogía, que salió para PlayStation 4, de Xbox One, me jugué el demo y me gustó mucho lo que presentaron. Hicieron unos cambios bastante interesantes. En Hitman 3 he visto muy poco. Los otros días me topé con una misión y no la terminé de ver, pero ya, sigue siendo lo que a mí me gusta de la serie. Si a usted le gusta el stealth y le gusta como que puzzle solving, y a este juego no es para irte disparando como un demente, este juego es para ir observando y ver cómo tú puedes resolver el puzzle, y el puzzle es siempre matar un target. Sí, el asesinato. Sí. La mejor ruta que funcione para ti, ¿verdad? Tienes varias opciones para hacerlo. En las últimas entregas ha sido así, como que estableces un plan y pues, y obviamente también creo que, y me corrige porque yo no he jugado, pero creo que te di jugando uno una vez y era la línea de, ok, este tipo tiene que lucir como si fue accidental. Hay que hacerlo bien clever. Ya, si me viste jugando eso, me viste en Twitch y me viste jugándolo en PC, en Twitch, y eso fue antes de que estuviéramos regularmente acá al canal. Sí, yo te recuerdo en uno de esos juegos, ¿no? Ahora mismo no preciso, pero si te acuerdas así, pues debe ser. Sí, me acuerdo, porque fueron muy pocas veces las que yo jugué así en Twitch antes de que comenzáramos con esto más estructurado en Twitch. Y ya, fue Hitman Absolution. Ya cuando yo lo estaba jugando en esa ocasión, lo estaba jugando en PC. Okay. Y ya yo venía de haberme jugado por lo menos esos primeros niveles en PlayStation 3. Entonces yo sabía lo que estaba haciendo. Pero sí, es esa temática. Es como que tú estás en tal sitio y tu objetivo es ir y matar a fulano de tal. Y entonces tú vas y observas dónde está fulano de tal, maybe tiene seguridad. Y entonces pues te vas por el área y miras a ver qué hay. Puede ser que te encuentres una botella de veneno y dices, déjame llevarme esto. Y luego te das cuenta que el tipo, qué sé yo, va a ir a comer y tú vienes y le envenenas la comida. O el tipo, por ejemplo, en esa misión, una de la misión que yo jugué, el tipo sale un momento a orinar y se va como a un callejón. Y me parece que uno, como sabe que va para allá, setea, creo que unos cables para que se electrocute, pero también puedes jugar la misión y si te vas para otro lado, entras a un edificio, en el edificio te encuentras un rifle de sniper y lo matas, pero si lo matas tenías que hacer como que los preparativos para poderte salir de ahí rápido, porque si no rápido te van a localizar. So, da la oportunidad de volver a rejugar las mismas misiones, si así lo quieres, para lograrlo de diferentes maneras. Y entonces ellos te dan puntos por diferentes cosas que logres. Está cool. El Absolution comienza como todo juego con una misión que es tipo tutorial, pero también da paso a que se complete de diferentes maneras. Super cool, mano. Ahí lo tienen. Así que si estaban en el fence con Hitman, ahí escucharon el gato review y definitivamente hasta a mí me dieron ganas de jugarlo. Ya, si usted nunca ha jugado un Hitman, no se tire de pecho y compre el 3, compre el 1, de la nueva trilogía, Hitman, el Hitman que está en PlayStation 4, que está en Xbox One, el que está en PC, compre ese. Nítido. Bueno, pues ahí lo tienen, gente, esa es la que hay. Vamos a continuar entonces con lo que resta de este podcast. Vamos ahora a una de las nuevas secciones de esta nueva temporada, es el Gaming Fun Fact. Y el de esta semana viene muy, muy interesante. La colección más grande de memorabilia relacionada a Tomb Raider se le adjudica nada más y nada menos que al español Rodrigo Martín Santos. Esta colección incluye un boceto de Toby Gard, que es parte del equipo creativo original de Lara Croft, la ropa que utilizó Rona Mitra interpretando la versión live action de Lara Croft durante el desarrollo del segundo juego, e incluso una estatuilla de Lara Croft sobre unas rosas, de las cuales solo existen 50 en el mundo. También el hombre tiene un póster firmado por todo el elenco de la película, donde obviamente Angelina Jolie es la que interpreta a Lara Croft, y también incluye el autógrafo de Angelina. Esta colección de Rodrigo sobrepasa los 2.500 artículos que ha coleccionado poco a poco a lo largo de más de 25 años. Y si usted quiere verla, por aquí el gato muy diligentemente compartió en la agenda un enlace. Hay imágenes de esta colección en YouTube. Así que lo encuentras como Tomb Raider Collection Guinness World Record, si no me equivoco. Diablo, el hombre de verdad que está bien activado. So, ahí está el Gaming Fun Fact de esta semana. Esperamos que lo estén disfrutando, gente. Esto sí es como que una extensioncita ahí de datos que obviamente tienen que ver con el mundo del gaming, y que sean interesantes, que no sean informaciones así que sean, you know, altamente conocidas, porque si no pierde el fun. Así que muy probablemente usted desconocía de estos datos y ahora lo conoce. Así que esa es la que hay. Vamos entonces a la pregunta random de esta semana y lee cómo sigue. ¿De qué te hubiese gustado tener una colección, pero por X o Y nunca se ha dado la oportunidad hasta el momento? Y si pudieras comenzarla, ¿lo harías? La oportunidad la tuve. Lo que pasa fue que no la aproveché. Pero ya a este punto está muy cara. Pero yo no sé si te recuerdas cuando salió Metal Gear Solid 2. McFarlane hizo una serie de figuras de Metal Gear Solid 2. Ajá. Y tenía los personajes principales. Sí. Y cada figura venía con una pieza del Metal Gear Ray. Sí. Y entonces si las comprabas todas, pues montabas el Metal Gear Ray. Mano, yo no las compré todas. Compré a Snake. Y esa figura me encantó. De hecho, todavía la tengo. Ahora mismo no recuerdo dónde está. Pero cuando me mudé de Puerto Rico para acá en el viaje, sufrió. Ah. Y entonces también tenía la de Fortune y tenía la de Olga. Pero esas las compré luego. Unos años más tarde las compré. Hace, yo te diría, como 1 o 2 años atrás me di la vuelta por eBay a ver qué tal los precios de las que me faltaban. Me falta Revolver Ocelot, me falta Raiden y no sé si me falta alguien más. Pero era como que, yo no voy a pagar todo eso. Pero me encantaría que en algún punto, qué sé yo, hagan otra colección de figuras de Metal Gear, o un re-release de esa. Eso está bien far-fetched, que hagan un re-release de esa, pero una nueva figura de Metal Gear. Yo me he quedado con la cosa de que, mira, Funko, saca unos Funko Pop de Metal Gear Solid. Sí. Los malditos estos de los Rubber Ducks, ¿tú has visto eso? Que son como unos Rubber Duckies. Y están de Sonic y de Street Fighter. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay unos de Metal Gear y todo. Y mira, esa gente consiguió la licencia. Pagaron por la licencia de eso. Funko, por favor. Pon tu número. Esa diría yo. Metal Gear Solid 2, la figura, la serie de la figura. Nice, mano. Antes de moverme a la mía, como mencionaste Metal Gear, mano, hay algo que yo siempre me arrepiento. Y es que yo tenía la figura de Solid Snake de Metal Gear original, de Todd McFarlane. Uh-huh. Pues él hizo una tirada, pero del Metal Gear 1, Metal Gear Solid 1. Y la figura venía con Night Vision, venía con una cajetilla de cigarrillos, venía con todo lo de, pues el Fama, la 9 milímetros, venía con la Nikita, venía con todo, o sea, con una mina, todo lo que tú utilizabas en el juego estaba ahí también. Mano, acabé regalándosela a un vecino, porque yo dije como que, mano, a ti te gusta más estás mucho más pompeado con esto que yo, quédate con ella. Yo me la había comprado como 2 años antes que se la di. Y simple y sencillamente porque no tenía tanto espacio en el cuarto para seguir teniendo cosas, cogí se la di, mano. Esa figura cuesta un montón, sellada. Un montón, yo sé cuál tú dices. Cuesta un dineral. Pero, nada, yo espero que él la tenga, por lo menos, y que la tenga en buen estado. para efecto de la pregunta random, mano, de que me hubiese gustado tener una colección y nunca la desarrollé. Tuve 2 o 3, pero no a nivel de colección. Y si pudiera, lo reanudaría. Me viene a la mente los Gundam, mano. A mí me gustan los Gundams, los Gundam Wings en términos de los que tú montas, pero los que son como que más elaborados en términos de la calidad, porque yo conseguí unos y cuando tú los montabas el plástico era como que Baratex y no se veía como otros de otras colecciones que he visto, que realmente tú los montas y son premium, que tú dices wow, o sea, son armables y toda la cosa, pero hostiosos, se ven hostiosos, no se ven como, como este molde barato de plástico, tú sabes, chipichape, esto, aunque sean de marca Gundam o con el sello Gundam, este, habían unos así, y esos eran los que yo tenía, pues, I guess que eran los que podía afford en ese momento. Esto, recuerdo que tenía como tres. Esto, con el tiempo, pues, whatever, se desaparecieron también, alguna mudanza se perdieron o whatever. Esto, y ahora conmigo no tengo ninguno. Pero si pudiera, como que, diantre, comenzar a coleccionar los Gundams, yo creo que sería como que un buen, este, una buena colección. Así en esa línea. So, nice. La pregunta random, otra vez para recapitular, de qué te hubiese gustado tener una colección, pero que por X o Y nunca se dio la oportunidad, y hasta el momento, pero si pudieras comenzarla, la comenzarías. Déjanos tu respuesta por ahí en Facebook, particularmente en nuestro post que se publica todas las semanas en cuanto a la pregunta random. Bueno, y ahora sí, vamos al tema de esta semana, y esta semana, gente, toca algo que a ustedes les gusta, y a mí me gusta también, y es la entrevista gaming. Así que sin más preámbulo, disfruten de esta entrevista gaming. Saludos, gente, por acá Sparrowwolf, lamentablemente informándoles que el pietaje de la entrevista gaming de esta semana se vio afectado por un problema técnico from my end. Lamentablemente, una vez terminamos la entrevista gaming, procedo a hacer los debidos cortes y el proceso de edición. Me doy cuenta que solamente el audio que recogió fue el audio mío y no el de la persona entrevistada. Por lo tanto, lo que hay es un monólogo. Pero, dicho esto, ya nos comunicamos con la persona entrevistada. Voy a seguirme refiriendo a la persona como la persona entrevistada porque la vamos a entrevistar más adelante nuevamente. Y pues obviamente va a estar entonces siendo parte de la entrevista gaming. Mis disculpas, disculpas, verdad, de parte de Nivel Escondido para efectos de lo que vendría siendo la sección de esta semana, pero problemas como estos, lamentablemente, están fuera de mi control. Así que, ni modo, de vuelta a la programación regular. Y vamos entonces rápidamente a qué es la que hay. Pues, mano, ayer que era sábado y no me tocaba grabar porque pues estamos grabando, gente, domingo, hicimos un cambio acá. Me puse a ver Ocean's 8 con mi esposa. A nosotros nos ha gustado mucho Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13. Y entonces Ocean's 8 sabíamos que existía. Pensábamos que quizás tomaba lugar en otro lugar, en otro universo, por decirlo así, pero resulta que no, que la protagonista vendría siendo hermana de Danny Ocean, el protagonista de las otras tres películas que mencioné. No fue tan buena. O sea, no me dormí, pero no fue tan buena. Yo esperaba más. Tenían un buen elenco. Por ejemplo, una de las actrices, ella se llama Awkwafina, o por lo menos se da a conocer con ese nombre, Awkwafina. Ella es super funny y la actuación de ella fue bastante, bastante limitada acá. Como que no supieron distribuir el tiempo en cámara de todo el elenco y se enfocaron demasiado en Sandra Bullock, que es en este caso la de la familia. Pero aún así, no se sintió balanceado. It was okay, it was okay. Aparte de eso, pues hace como dos semanas atrás me terminé Marvel Spider-Man. Uy. Terminé la historia. Yo le di bastante duro a la campaña. No me había hecho nada de los sidequests, por eso fue que lo acabé bastante rápido. Me gustaría regresar y hacer los sidequests, pero ahora mismo ando con God of War, que lo comencé porque pues Shinobu pagó para que yo lo jugara en el canal, lo pagó con puntos. Uh-huh. Y me lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy haciendo un esfuerzo grande de tratar de no irme en un viaje y hablarle por encima al diálogo, tratar de estar pendiente a la historia. Hay veces que se me va la olla porque es que me dan cuerda y yo me pongo a hablar y dicen algo y después, ¿qué dijeron? Espérate, ¿para dónde tengo que ir? ¿What? Pero ya, estoy haciendo un esfuerzo. Me está gustando, sumamente diferente a lo que ya yo conocía de God of War en cuestión de mecánicas. Lo he mencionado durante mis streams y lo menciono acá nuevamente. El hecho de que hayan cambiado de mitología, de lugar, Kratos se ve un poquito diferente, ayuda, por lo menos a mí me ayuda a aceptar el cambio en gameplay. Si hubieran, digamos, Kratos se hubiera quedado en mitología griega, se viera exactamente igual como se veía en el otro lado, y cambian las mecánicas, yo estaría sumamente molesto, o por lo menos incómodo con el cambio, pero ya, como todo ha cambiado, se me hace más fácil aceptarlo. Aún así, en momentos de tensión, termino utilizando los botones del frente para atacar. Y digo, no, son los de arriba. Cada vez que veo que viene combate, tengo que repasar dónde está el block. Muchas veces voy a utilizar el block y termino utilizando el L2, que es el de apuntar para tirar el hacha. Todavía no me acostumbro a lo cerca que está la cámara de Kratos. Yo me imagino que, you know, seguiré jugando y después me acostumbraré, pero todavía struggle un poquito con cuánto puedo ver de la acción. Ellos tienen el indicador ese, la flechita esa, que si es amarilla, que si es roja, que si es blanca, ahí. Pero aún así, como que no me es claro, you know, qué es lo que viene por ahí detrás de mí. Me paso presionando el círculo para rolear, bueno, él no rolea, para hacer el dodge, sí. Y no, no es el círculo, es la X. Yo tengo un revolú, para correr estoy presionando el R2 porque vengo de jugar Spider-Man y se debe correr. Tengo un reguero ahí, pero dicho todo eso, me lo estoy disfrutando muchísimo, está súper épico. Tienes aquí, vamos a hacerte un diagnóstico de dislexia jugativa temporal. Eso se te va a ir luego. El juego, mano, y observándote, se te está dando súper bien. El juego, vas a vuelo de pájaro, moviéndote muy, muy bien. Eso sí, si no me equivoco, llegaste a donde se puede ser que se te tranque el bolo un poquito. Porque hasta la pasada transmisión, el juego es bastante lineal. Ahí es que se bifurca. Y entonces, pues, okay, obviamente te va a tentar ir a explorar aquí y allá. Inclusive, si sigues la brújula Coroncore hacia la misión normal, como quiera, te va a llevar por camino que hay varios, no atajos, pero como que varias formas de llegar. Y también es bien interesante lo que puede pasar. Yo voy a estar pendiente a eso. Créeme que okay. Sí, y doña Silvia también. Yo estaba comentando en uno de mis streams que estaba comentando, mira, el juego es bastante lineal a todo esto. Yo estaba esperando multiple branches y no. El juego siempre me ha llevado del punto A al punto B y no hay como que mucho para desviarse. Pero ahora que tú lo mencionas, pues entonces sí va a estar sucediendo eso. Okay. No te voy a decir cómo ni, obviamente, para evitarte spoilers. Pero sí, estás llegando ya, si es que no llegaste, estás llegando ya a donde el juego entonces abre macro. Como que, okay, wait, ¿qué pasó aquí? Lo puedo ver, porque, por ejemplo, donde me quedé es como que un portal a los 7 mundos, creo que son. Uh-huh. Y entonces todavía como tal no he salido de ese primero que estoy visitando, pero entiendo que una vez obtenga la luz que me mandaron a buscar para allá, ajá, entonces voy a poderme mover en esos 7, pero no sabía que iba a tener la libertad, y entiendo que eso es a lo que te refieres, que sí, voy a poderme mover entre ellos en el orden que yo entienda. Sí señor. Okay. Ya, todavía no tengo eso activado, pero pues lo veía venir. Está lo más interesante, de verdad que sí. Y qué bueno que lo estás disfrutando, mano. Sí, no, y me gusta que cada enemigo tiene su detallito, aunque eso era bastante típico de la serie, pero ahora es un poquito más táctico, sí, diría yo. Por ejemplo, me encontré con un enemigo que era como un gigante de piedra que se le abre el pecho y te tira como una luz azul. Sí. Y jurado, yo no vi el texto la primera vez. Y yo dándole, y no le hacía nada, me mataron. Y luego, pues, vuelvo a pelear y de momento veo un texto que dice que es vulnerable en el pecho. Uh-huh. Lo cual yo no lo encontraba muy, muy obvio porque él abre el pecho para tirarte el rayo ese. Uh-huh. Pero no, es que hay que aprovechar tan pronto abra, boom, el darle con el hacha y entonces después que uno le puede caer arriba es como que, ah, oh, yeah, it's a nice touch. Yep. La bruja que te sale bastante temprano en el juego, inicialmente como que me está dando problema atacarla porque iba donde ella y se me escurría. No, no, wait, es que el juego quiere que yo utilice Atreus para que como que la mantenga aquí. Los White Walker estos, los enemigos estos azules que no le puedo dar con el hacha, como que, oh yeah, fuerza, me fuerza a tener variabilidad en cuanto a de los ataques. So, eso es cool, eso es cool. No es exactamente igual, pero va en la línea de Breath of the Wild en el aspecto de que te obliga a tener variabilidad en Breath of the Wild. El hecho de que las armas se rompieran te obligaba a jugar con todas las armas y muchas veces las usabas todas porque no te quedabas sin ninguna. No había más opción. Ya, yo sé que a mucha gente eso no le gustó, que las armas se rompieran. A mí no me molestaba, de hecho. A mí me parecía un buen toque por eso mismo, porque uno entra en la zona de confort y encuentra, digamos, un arma que te funciona muy bien y estás el resto del juego con ella. Y entonces el hecho de que se rompiera, me obligaba a tratar diferentes cosas. Pues en God of War, el hecho de que hayan enemigos que tienen sus reglas tan y tan estrictas, te obliga a ampliar esos ataques. Todo está cool. Sí, mano, y para, ¿cómo te digo? Esa mecánica de que, pues sí, tú tienes dos personajes, pero realmente Atreus es una extensión de los ataques de Kratos. Eso no se da en otros juegos similares tan innatamente. Yo lo había experimentado hace muchos años en un juego que se llamaba Knight's Contract. En ese juego tú eras un caballero inmortal, pero entonces tu vida, literalmente la vida del juego dependía. Tú podías coger el cantazo que se acabó y no morías. Pero si la bruja que andaba contigo y tenía mente propia, excepto para los ataques, moría o sufría algún tipo de daño, whatever, entonces pues podías hacer game over o podías morir en la misión. Esto, y algo muy similar entonces pasa aquí con Atreus en el sentido de los ataques, como están fusionados los ataques. Esto es una extensión de Kratos y efectivamente eso es lo que el juego quiere. Y a medida que vayas avanzando te vas a dar dando cuenta o te vas a ir dando cuenta de cómo hacer tus propios combos que funcionen para lo que tú quieres hacer. Entiéndase, dos flechas y algo que le pusiste al hacha, o algún ataque físico de Kratos. El juego no va a dejar de sorprenderte hasta el mismo final. La verdad que está muy bueno. Y como te dije, me encanta que te está yendo súper bien. Porque Alex, pues obviamente, Alex es Alex, va a bacalear. Aunque juegue el juego en normal. Yo le estaba jugando Give Me God of War Mode y todavía, que las Valkyrias obviamente barren el piso conmigo porque no me quiero ir a hacer grinding. Y esa se la debo todavía a Alucard. Porque no pude hacer mucho que digamos, nada más que entretenerlo a todo el mundo que vio esa transmisión. Pero de verdad que el juego está super nice. Y el hecho de que tú lo estés jugando, creo que es una buena representación. Bacala, tú me entiendes, balanceada. Así que está hecho. Algo que me gusta muchísimo es cuando el hacha viene de regreso. Uf. Oh my god, es más satisfactorio que dé así que cuando la tiro quede de frente. He estado de que vengo, tiro el hacha, le pego, voy y le doy golpe físico, llamo el hacha le da y sigo dando con golpe físico, con golpes ahora con el hacha en la mano. Uf, sí, me sí. Encanta. Estoy buscando cómo linkear el ataque fuerte, pero hold down, porque compré un ataque que es que dejo el R2 presionado y él como que carga el ataque fuerte. Okay. Estoy tratando de linkearlo con lo que tengo ahora mismo en combo, pero el timing no cuadra. Se tarda demasiado en dar ese ataque. Ok, necesito maybe algún ataque que quizás en vez de que el enemigo caiga inmediatamente al suelo, quizás se quede un poquito en el aire, cosa de que... Tú lo tienes ya, para quedarse en el aire, Atreyu. Le tiras con flecha y le hace como un bounce back, no lo deja caer. Oh, pero... Dale flecha. Ok, pero hace eso cuando va a caer el enemigo, sí. Le puede dar el flechazo, ok. Le mete el flechazo en el aire y no lo deja tocar el piso. Ok, pues en ese caso voy a experimentar eso. Porque ya, para poderlo terminar con ese ataque fuerte este cargado. La mentalidad de Mortal Kombat dentro de acá, hablando acá, ya tú sabes. Sí, es cuestión de los frames. GG. Ya, pero ya, súper, súper cool el juego. Nice, mano, nice. En mi caso, ¿fuera de eso nada más? Nada más. Nice, mano. En mi caso, yo el pasado martes estuve haciendo un cash-in de un Lego Chillstream Session. Estuvimos montando un Nissan GTR Nismo. Yo le di a escoger, ¿verdad?, a las personas que estaban temprano en el chat, qué modelo querían que montáramos. Again, recuerda que estos son carritos tipo novato, no es nada mega difícil, simplemente para tener una sesión ahí de Lego y poder disfrutar y hablar con la comunidad mientras lo hacemos. Y esta en particular que seleccionaron, este modelo, lo seleccionaron los muchachos simple y sencillamente porque tenía 298 piezas y era el de más piezas. Entonces me querían ver sufrir. Pero tengo que decir, lo disfruté mucho, mucho, mucho, de verdad que sí. En comparación al otro que habíamos montado, pues obviamente me tardé más. El vehículo como tal es mucho más elaborado que el anterior. Lo disfruté un montón, de verdad que sí. Así que gracias ahí a Tío Jay, que fue el que redimió ese Bacalao Points Cash In. El pasado sábado estuvimos jugando en multiplayer, Predator Hunting Grounds, lobby abierto. Estuvimos disfrutando un montón. Alex Nation se unió. También se unió un nuevo viewer que nos descubrió y hasta se suscribió. Resulta que era puertorriqueño también. Captain Macro. Captain Macro algo. Ahora se me olvidó el otro nombre. Que le falta. O sea, que era Macro y algo más. Y papi, estuvimos dando pela. Yo creo que perdimos uno solo. Perdimos uno solo de los encuentros que jugamos, y la pasamos espectacular. Esa iniciativa de los sábados en multiplayer pues va a estar tomando lugar ahora durante todo el 2021. Lo único que lo voy a interrumpir, pues obviamente, si hay podcast en vivo, si hay Bacalao Mania, ¿verdad?, algún evento especial, entiéndase Bacalao Mania, o semanas temáticas, es lo otro que lo voy a interrumpir. Pero mientras tanto, mis sesiones de sábado van a ser así, jueguitos que tengan multiplayer en Open Lobby. Y aparte de eso, en términos de cosas que vi esta pasada semana, estuve viendo la primera temporada de Cobra Kai. Finalmente cedí, Surfing Boy estaba loco porque la viera, no, que tienes que verla, que olvídate que tú eres Team Miyagi, tienes que verla. De verdad que la he disfrutado mucho hasta el momento. Esto tiene 3 temporadas, yo vi la primera nada más, y pues las otras están ahí en remojo. También estuve viendo el principio de, y esto en Amazon Prime, de El Cid, que es esta adaptación de la obra épica, Oronco del poema. El Cid Campeador. Exactamente, El Cid Campeador. Pero pues una interpretación española en la pantalla chica, ¿verdad? A modo de serie. Y está bastante interesante, está muy bien producida, me gusta so far. Vi como 40 minutos del primer episodio, pero los episodios son largos, por lo menos ese es de una hora y pico. Y bastante, bastante bien chévere. Eso sí, estoy aquí tratando de ¿cómo te digo? De concentrarme en qué es otra serie, porque el actor que interpreta a El Cid es Denver de La Casa de Papel, que se ríe y más. Yo no he visto La Casa de Papel. Pues nada, aquellos de ustedes que la han visto, pues saben, en La Casa de Papel él es un personaje pues bien volátil y pues un personaje interesante, pero no luce muy heroico, que digamos, tú sabes, para efectos de verlo como que el que sea el protagonista de la serie, se me hace difícil todavía como que tragarme ese papel, tú me entiendes, como que no me lo ha vendido del todo, pero la trama como tal, el location está bien interesante, me lo estoy disfrutando un montón hasta ahora. En los 40 y pico de minutos que he visto de show, está bastante cool. Está disponible en Amazon Prime. Y aparte de eso, pues finalmente vi Mulan live action. Tengo que decir que me gustó. Hay unas piezas, unas escenas que realmente whatever. Pero para hacer un live action adaptation, me gustó. Entiendo, ¿verdad? Por qué hicieron ciertas cosas, otras, pues no tanto. Y tengo que decir que definitivamente mucho mejor que Wonder Woman 84. ¿Verdad que sí? Y fuera de eso, nada más, nada más. De esta manera, entonces, vamos rápidamente ahora sí al cierre. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, particularmente en Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, con Alex Nation. Martes, jueves, viernes y sábado, desde las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, con Gatonejo o este servidor. Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacala y tenemos un diseño ya en el horno, un nuevo diseño, ese va a decir de la primera. Y va a tener entonces el bacalao. Así que pendiente. Yo sé que hay un montón de gente que quiere esa t-shirt, Gato. Por alguna razón, no sé. Un saludo a Silvia Pinal y la triste historia del pasado viernes. Que eso está, papi, casi casi viral. Y nada, lo encuentras en nivelescondido.com/mercancía gracias a nuestra colaboración con overpowergaming.com. Los invitamos también para que disfruten del excelente contenido de nuestros colegas InGame Instinct, Deep Proof TV, Cultura Secuencial, Gigi Semaphore Podcast, Tucheo Puerto Rico y Tu Zona Gamer. Y de esta manera hemos llegado al final de Nivel Escondido 403. Gato, nos fuimos. Bye bye, gente. Azúcar. Cuba.